sin entender, buscó una excusa para no volver. Tu hijo soy, no insistas más, la vida me espera, ya lo decidí. Solo apariencias. De pronto se encontró sin amor, riqueza, fama, nada y sin amigos al caminar en la escasez, sintiendo hambre, comenzó a faltarle en su interior. Conflictos hay, no hay esperanza lejos del hogar. Hoy dejaré mi pecado, volveré a mi padre, su siervo yo seré, pues indigno soy de ser su hijo. Volveré a su padre con lágrimas de amor. Si al caminar en soledad te faltan fuerzas para continuar, está Jesús, que tierno te invita a